Abran sus Biblias en la Epístola a los Efesios. El día de hoy vamos a estar comenzando este estudio sobre esta carta. Y primeramente, uno de mis objetivos al empezar este estudio es persuadirlos a que nazca en cada uno de ustedes el amor por estudiar la palabra de Dios, texto por texto y verso por verso, palabra por palabra. Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que a mí me gusta enseñar capítulo por capítulo, texto por texto y palabra por palabra. Entonces, mi propósito, hermanos, es en esta mañana persuadirlos a cada uno de ustedes a que aprendamos a pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Que no tengamos cada uno de nosotros el propósito de actuar de acuerdo a su propia opinión. Una de las cosas que yo les estuve exhortando en la escuela dominical era que si tenían ustedes alguna pregunta, si tenían alguna pregunta en cuanto a lo que habíamos estudiado acerca de escuela dominical, era que hicieran las preguntas que tuvieran en su corazón. Aunque si alguno de ustedes estuviera en contra, si alguno de ustedes tuviera algo que no estuviera de acuerdo, que lo mejor era que lo hablara delante de todos para que hubiera una misma manera de pensar, una misma manera de sentir y una misma manera de actuar. Entonces, este es el propósito. Este es el propósito por el cual yo quiero invitarlos a que vayamos en primer lugar al libro de Jueces, capítulo número 21, capítulo 21, texto número 25. Mire, en el tiempo de los jueces había un problema en el pueblo de Israel tremendo, tremendo por falta de autoridad. Y dice el texto número 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando hay una congregación que no tiene la palabra de Dios como su regla de fe y de conducta, que tiene su manera de pensar, que dice, no, a mí no me gusta como el pastor está enseñando en cuanto a este tema, yo voy a hacer las cosas como a mí me gusta, como yo creo que es conveniente hacer. Miren, mis hermanos, cuando uno tiene la misma actitud que tenía el pueblo de Israel en el día de los jueces, uno termina haciendo cada uno como le parece mejor. Es por eso que la importancia del estudio de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, texto por texto, para que toda la iglesia sea renovada y tenga una misma manera de pensar y que nuestra fuente de autoridad sea la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en la Escritura, nos damos cuenta que en textos como este, la época en la que estamos viviendo es una misma época, es exactamente igual. Uno puede encontrarse a cómo iglesias tratan de hacer el ministerio, cómo hay pastores que creen que el día de hoy lo más importante es conocer la mercadotecnia, el marketing, el cómo atraer a las personas. ¿Qué es lo que la gente quiere el día de hoy? Porque creen que en esa manera de pensar van a jalar a la gente. Y se dedican a hacer encuestas en las calles. Le preguntan al mundo, ¿qué es lo que a ti no te parece de la iglesia? Y en base a esas encuestas, los pastores traen esas respuestas a la congregación y hacen cambios en la vida de la iglesia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no creen que la palabra de Dios es la última, es la única fuente de autoridad. Muchos creen que la palabra de Dios ya pasó de moda, que lo que los apóstoles hicieron fue para su tiempo. Lo único que debemos sacar es algunas cuestiones prácticas, algunos pedacitos de la Escritura y ponerlos por obra. Pero en realidad, el problema de la iglesia de hoy es ese, que la iglesia, la mayoría de la gente en la iglesia quiere hacer como según le parece. Entonces, es por eso que nosotros vamos a empezar a estudiar el libro de los Efesios y lo vamos a estudiar, mis hermanos, desde el primer texto hasta el último. Y les voy a decir por qué. Si al Señor, en su eterna sabiduría, le plació instruir a los Efesios a través de este libro, ¿quiénes somos nosotros para creer que a la iglesia se le debe de instruir de otra manera? Necesitamos nosotros, hermanos, de conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Es cierto que también a la iglesia En el alimento espiritual se le debe de dar temas, tópicos, pero todo eso tiene su lugar debido en la iglesia. Para eso tenemos una escuela dominical, donde estamos aprendiendo acerca de temas y tópicos específicos, en este caso evangelismo, y nosotros estamos estudiando eso. Así es que todo tiene su lugar, pero el propósito principal en esta mañana es que el Señor nos lleve a cada uno de nosotros a llegar a un consenso de la palabra de Dios y que nuestras mentes sean renovadas. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, texto número 26 y 27. Mire la manera en la que pensaba el apóstol Pablo. Dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que el apóstol Pablo tenía en su mente era anunciar todo el consejo de la palabra de Dios, no únicamente porciones que creía que eran relevantes. Muchas veces, por ejemplo, uno se encuentra con el libro de los números. Yo no sé quién de ustedes ha podido leer el libro de números sin aburrirse. Y uno lo lee y encuentra que parece matemáticas, matemáticas 1101. El libro de números aparentemente es un libro aburrido. Pero cuando uno entiende el propósito por el cual Dios dio el libro de los números, uno entiende la relevancia y la importancia para el pueblo de Israel y para la iglesia en el día de hoy. Miren, ninguna de las palabras de Dios es ociosa. Yo ya se los he dicho eso muchas veces. Cuando uno lee la escritura y uno la lee palabra por palabra, uno tiene la tendencia de decir: oh, de este pasaje lo más relevante y lo más importante es esto. O esto es lo que a mí me parece que es lo más importante de todo. Pero en realidad no hay una sola porción de la palabra de Dios. Escúcheme bien, mis hermanos. Como cuando uno lee Efesios capítulo 1, el texto 1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué se debe de instruir a la iglesia acerca de los apóstoles? ¿Quién es un apóstol? ¿Cuáles son los requisitos para ser un apóstol? ¿Hubo más apóstoles aparte de los 12? Y alguien puede decir: hermano, pero eso ya pasó. Los 12 apóstoles ya murieron, ya están con el Señor, ya cumplieron su trabajo. Déjeme decirle que no es así. No es así. Hace un tiempo nosotros tuvimos aquí en la ciudad del Monte un hombre que salía constantemente en la televisión pidiendo dinero y vivía aquí en el Monte. Tenía su estudio y se hacía llamar el apóstol amado. No recuerdo su nombre de él. Salía en la televisión y es muy posible que ustedes lo vieron en la televisión, en uno de esos canales en español, donde supuestamente canales cristianos, que era música y porciones de predicaciones de este hombre, donde eran un estadio y sanaban las personas, decían todo tipo de cosas. Lo que les quiero decir es que ese hombre no es un apóstol, porque no llena los requisitos para ser un apóstol. Por eso es necesario que el pueblo de Dios sea instruido en estas cosas y pueda ver el día que se encuentra en la televisión a un hombre que se autonombra o se autodefine como un apóstol y que pueda llegar a entender que no es un apóstol. No tiene que maltratarlo, no tiene que decir: oh, tú eres un falso profeta. Quítese de la enfrente de la televisión, no lo escuche. Porque no es un hombre enviado de Dios, es un hombre enviado por sí mismo porque se autoconstituyó apóstol. No es un siervo de Dios. Por eso es que cuando se estudia la palabra de Dios, tiene uno que hacerlo con ese detenimiento. Ahora, el texto número 26 y 27 del pasaje que leímos es un pasaje que es para mí hasta cierto punto en este caso. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y uno de mis objetivos como pastor de esta congregación es no rehuir enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. No nada más porciones. No nada más partes de la escritura que yo crea que a ustedes les van a motivar en esta mañana. Hermanos, la primera cosa que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón cuando abrimos la Biblia es que estamos delante de la sagrada y bendita palabra de Dios. Que no hay una sola porción de la escritura que fue escrita por la voluntad de los hombres, sino que Dios los inspiró por su Santo Espíritu. Ahora, en el texto 26 de este pasaje, dice Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Uno de mis objetivos de predicar pasaje por pasaje, libro por libro, es estar limpio, hermanos. Es mantener una conciencia limpia de no enseñar un pasaje porque yo creo que a mí me parece. De no agarrar un texto de la Escritura y tratar de darle todas mis opiniones personales, que esto es lo que pasa mucho en el día de hoy. Uno prende la televisión o escucha la radio y hay hombres que toman un texto de la Escritura y se dedican a hablar de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, lo que yo hice, lo que yo hice. Miren, esta semana a mí me mandaron un video por un correo electrónico de una persona muy famosa en el pueblo evangélico. Es un cantante muy famoso, que es millonario, es dueño de la compañía Canción. Y este hombre tomó un texto de la palabra en una iglesia muy grande en Guatemala, la más grande de todas, tiene miles de miembros, y se paró frente a una congregación, leyó un pequeño texto de la Escritura y luego contó cómo él desarrolló una visión y con una breve cantidad de $1,000 empezó prácticamente lo que hoy es un imperio cristiano de la música. Se dedicó a hablar de él, de él, de él, de él, y se refirió a aquellos que lo criticaron como mensos e idiotas, refiriéndose a personas como yo, que no estoy de acuerdo con ninguno de sus métodos. Entonces, estos hombres no son hombres de Dios. ¿Por qué? Porque toman la Escritura para hablar de sí mismos, para promoverse a sí mismos. Y es por eso que en esta mañana nosotros nos vamos a dedicar, mis hermanos, a la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, texto número 11 y texto número 12. Efesios 4, número 11 y texto 12. Miren lo que dice la Escritura acerca de ministrar la palabra de Dios de esta manera. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este es el propósito. Este es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha levantado sus siervos para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, de acuerdo como dice aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que sus siervos utilizan para equipar a los santos, para ministrarles? ¿Cuál es la mejor arma? ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Deben de ser los siervos de Dios entretenedores? ¿Deben de ser personas que sean hábiles en mantener a una congregación con chistes? ¿Deben de ser astutos en conocer cuestiones de psicosis, de hipnotismo? Porque saben, mis hermanos, que los hay en el día de hoy. Uno tiene que estar alerta a todas esas cosas, identificar qué es lo que hace un siervo de Dios. Ahora, ¿qué utilizan los siervos de Dios? La misma palabra en 1 de Timoteo nos da la respuesta, mis hermanos. Dice la Escritura, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. En este pasaje, uno encuentra la fuente de la instrucción. Uno encuentra la herramienta que Dios le dio a sus siervos para que ellos ministren a su pueblo. Y mire lo que dice ahí esos textos. 2 de Timoteo, capítulo número 3, texto 16 y 17. Ponga énfasis en las primeras dos palabras. Dice, toda la Escritura. No nada más una pequeña porción, un pequeño pedazo de la Escritura. Gracias, hermano. Muchas gracias. No nada más una pequeña porción, un pedacito de la Escritura, lo que a mí me parece que es apropiado. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo hoy con el libro de Efesios, no voy a agarrar un pedazo y le voy a decir, bueno, estos tres textos me los voy a brincar porque no tienen relevancia para la congregación. La congregación necesita algo más apropiado como esto. Es como si yo en el día de, durante estos días, me sentara en mi casa a pensar para sí mismo, dijera, ¿qué será lo mejor para la congregación? Necesito de inventarme un programa que sea corto, porque la gente no está acostumbrada a cuestiones que lleven tiempo. Miren, yo creo que nos vamos a pasar aproximadamente un año, o tal vez año y dos meses en esta epístola. Así que prepárese para un buen rato, mis hermanos, para un buen rato. Y tal vez algunos de ustedes van a decir, híjole, otra vez el próximo domingo la epístola a los Efesios, como que ya estuvo bueno de eso. Mis hermanos, no, nunca es suficiente. La palabra de Dios nunca debemos de llegar, no que no sea suficiente en sí misma, sino que nunca debemos de llegar a un punto en que digamos, ya lo sé todo, ya no necesito conocer nada más. Ese texto yo ya lo vi. No se trata de usted, mi hermano. No se trata de ustedes, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Se trata de exaltar la palabra de Dios, de decir que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es puro, y que nosotros lo exaltemos en sus palabras. Y podamos decir, qué bendición tan tremenda tiene esta palabra. Dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios, para que no haya duda de que viene del hombre. Porque si viniera del hombre, ya nos hubiéramos aburrido. Yo tengo muchos libros en mi casa escritos por hombres. Y uno los lee y los marca y los subraya. Después ya no tiene mucho interés uno de volver a los libros. ¿Por qué? Porque son escritos por hombres. Aunque sea un tema bíblico, uno se cansa de los libros. Pero venir a la palabra de Dios nunca nos debe de cansar. Ahora, la palabra, en primer lugar, toda la palabra, toda, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, los 66 libros con cada uno de sus textos son inspirados por Dios. Ahora, en segundo lugar, son útiles. Cada una de las palabras de Dios es útil. Todas las palabras que yo voy a hablar en esta mañana, tal vez no todas sean útiles, pero la palabra de Dios toda es útil y tiene sus razones para la cual es útil. La primera, es útil para enseñar. Cualquier aspecto de la vida, cualquier situación en la cual usted quiera saber y conocer la verdad absoluta, no ambigua. Porque cuando uno va con una persona y le pide un consejo, a veces uno se va de con la persona y dice, ¿será que tiene la razón? A mí me parece que yo tengo una mejor forma de pensar que lo que me acaban de decir. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, no hay espacio para pensar si yo tengo una mejor manera de proceder. La palabra de Dios es útil para enseñar en todas las cuestiones de la vida. Miren, hermanos, hay una palabra que es una palabra rara que únicamente se utiliza en los seminarios, en los ambientes académicos, y es antología. ¿Saben qué significa la palabra antología? Significa, ¿qué significa lo que dice que significa y es lo que dice que es? Es absoluto. La palabra de Dios es antológica en todos los temas de la vida. Quiere decir que lo que la palabra de Dios dice que es, eso es. No tiene ningún espacio para que nosotros queramos poner nuestra propia opinión. Los pastores no somos nada, no sabemos nada, lo único que sabemos es lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo venir con mi opinión. Y yo les he dicho, cuando he tenido una opinión personal, yo les he dicho a ustedes, hermanos, esta es mi opinión, pónganla a un lado. No hagan caso. Dice el texto, es útil para enseñar, también es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí tiene el propósito final. ¿Cuál es el propósito de toda esta instrucción? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere usted vivir una vida que le agrade a Dios? Una vida que sea útil y que esté preparada para toda buena obra. Mis hermanos, seamos instruidos en todo el consejo de la palabra de Dios. No nada más en porciones, en todo el consejo de esta palabra bendita de Dios. En Colosenses capítulo número 1, texto número 28. Colosenses 1:28. Quiero decirles que voy a estar redondeando este pensamiento, mis hermanos, para que en nuestra mente sea atacada a tal punto, que nuestra mente sea asaltada. No sé si ustedes entienden el término. Ustedes saben lo que es ser asaltado, ¿verdad? Uno va por la calle muy tranquilo caminando y de repente por atrás alguien te llega con una pistola y te dice, levanta las manos y dame todo lo que tienes. Que saque todo lo que tiene. Que la palabra de Dios nos asalte a tal punto que nos saque todo y que entre toda la palabra de Dios. Que no sea Satanás quien asalta nuestras conciencias, sino que sea la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, texto 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y aquí otra vez está el propósito. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de ¿quién, hermanos? De Él, de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero yo tener como pastor la convicción de que domingo tras domingo es una batalla, es una lucha por ganar su mente con la palabra de Dios y no desanimarme, vea lo que vea, y venir con ánimo y venir con entusiasmo para predicar. Tengo que basarme en lo que dice aquí, para trabajar luchando según la potencia de Dios, no según mi potencia, no según mis ánimos, porque mis ánimos pueden estar bajos hoy en la mañana, y puedo estar pensando y tener mis notas y tenerlas aquí enfrente y decir, tengo que ir por todas estas hojas y tengo que repetir todo lo que dice, irá a hacer algún beneficio en la mente de mis hermanos. Mis hermanos, yo no trabajo por lo que veo, no ando por la vista, ando por la fe en el Señor. La comisión, el mandamiento que a mí se me dio es que van a venir tiempos en que la gente va a tener comenzón de escuchar, pero lo que yo tengo que hacer es, pero tú predica la palabra. Pero tú predica la palabra. No dice, pero tú, Timoteo, acomódate a los tiempos. Trata de renovar tu ministerio. Haz cambios, porque a la gente le gustan los cambios. No, mis hermanos, no es esa la cosa. La situación es que debo de trabajar conforme al poder de Dios, el cual actúa, ¿cómo dice ahí, mis hermanos? Poderosamente en mí. Mientras que yo no me salga de la palabra de Dios, Dios va a actuar poderosamente en mí. Mientras que yo busque hacer mi opinión, se acabó. Se acabó todo lo que teníamos para hacer. Les iba a decir, cada quien váyase para su casa, pero no, tal vez me tendría que ir yo en ustedes. Y traer a alguien que tenga el interés de predicarles todo el consejo de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, texto 8. Poco vemos nosotros el Antiguo Testamento. Una de las cosas que hay en mi corazón es que el próximo libro después de este va a ser un libro del Antiguo Testamento. Pero que el Señor nos dé tiempo para todo. Nehemías 8:8. Fíjense, mis hermanos, cómo esto de predicar la palabra, palabra por palabra, no es nuevo en el día de hoy. No fue nuevo en el tiempo de los apóstoles. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Dice la Escritura, y leían en el libro de la ley de Dios, y aquí empieza la primera cosa, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Quiere decir que lo que se hace aquí es lo que Pablo le mandó a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura de la palabra y exhorta y corrige. Entonces uno puede ver a través de la Escritura, dice, leían en el libro de la ley de Dios, y la primera cosa que hay que hacer es que hay que leer con claridad, y después de que uno lee con claridad, uno tiene que darle el sentido de modo que la persona entienda lo que está escuchando. Y eso es lo que nos disponemos a hacer en esta mañana. Ahora, tal vez ustedes estarán preguntando, ¿no dijo que iba a empezar a enseñar sobre Efesios? Sí, hermano, vamos a enseñar sobre Efesios. Pero conociendo las artimañas de Satanás, sabiendo cómo trabaja y cómo puede asaltar sus mentes, es por eso que busco con la palabra de Dios cómo prepararlos para que nos metamos a una tarea como esta tan grande. ¿Alguno de ustedes saben cómo se come un elefante, hermanos? Dice el dicho que un elefante se come una mordida a la vez, de mordida en mordida. Bueno, esta epístola a los Efesios, nosotros nos la vamos a comer despacio y nos la vamos a comer de texto en texto y de palabra en palabra. La epístola a los Efesios, en primer lugar. La epístola a los Efesios es el resultado de la escritura del apóstol Pablo a esta congregación que ya estaba establecida. Él decide escribir una epístola inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo entender lo que el apóstol Pablo tenía en mente si yo no conozco el contexto de todas las cosas? Para esto vamos a Hechos. Hechos 19, del 1 al 7. En este pasaje, hermanos, en Hechos 19, nosotros encontramos cómo el apóstol empezó a predicar la palabra de Dios. Hechos 19, texto del 1 al 7. Así es como nació la iglesia de Efesios. Aconteció, entre tanto, que los apóstoles, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y miren lo que dice aquí: eran por todos unos 12 hombres. Había mujeres también. Lo que les quiero decir es que la iglesia de Éfeso comienza con un pequeño grupo de 12 hombres. Todas las iglesias comienzan con un pequeño grupo, alguna vez con uno o con dos. Ahí empezó la pequeña congregación. Estos hombres escucharon el Evangelio, fueron bautizados, no solamente en agua, fueron bautizados por el Espíritu Santo, y ahí comienza el apóstol a hablar. Cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el Evangelio, se está en esa región por un tiempo. Y miren lo que dice el texto número 10 del mismo capítulo. Así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo? De 2 años. Ahora, cuando dice así, ¿a qué se refiere? Predicando. Continuó predicando. Las iglesias nacen cuando se predica el Evangelio de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dice ahí, hermanos? Oyeron la palabra del Señor Jesús. El apóstol llegó a una región, encontró un grupo de hombres, les predicó el Evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo después de que creyeron? Siguió haciendo lo mismo. ¿Y qué debe hacer la iglesia en el día de hoy? Debe de seguir haciendo lo mismo. Ahora, esto fue como la iglesia comenzó. Después de que la iglesia sigue en esta dirección, mire, vamos hasta el final del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el último capítulo de la Biblia, de paso, yo no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta, Hechos termina abruptamente. No tiene un final como las epístolas. Termina, Pablo estaba haciendo esto, pum, ahí corta. Se termina. Se termina porque el Espíritu del Señor sigue todavía obrando. Ahora, vamos a leer 2 textos en el capítulo 28. Y ustedes que ya han leído la epístola de los Efesios, quiero que en su mente ubiquen el tiempo. Miren lo que dice en el texto número 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Y luego dice aquí: pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Y luego dice ahí: con un soldado que le custodiase. Con un soldado que le custodiase. El lugar de donde esta epístola de Efesios fue escrita desde Roma. Y desde Roma el apóstol Pablo, estando encarcelado, pero en un domicilio público, donde estaba una casa que le estaban rentando, tenía a un soldado romano que estaba encadenado a él las 24 horas del día. Y cuando estaba encadenado, el apóstol Pablo se recordó de los Efesios. Él quería ir a verlos, pero no podía verlos. Por lo tanto, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe esta carta. Ahora, en el texto número 22, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Y es cuando unos vinieron a hablar con él. Dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Cuando el apóstol estaba ahí hablando y estaba recibiendo personas, la gente que venía decía que el testimonio de la iglesia es que se hablaban cosas malas de ella en todo tiempo. Yo no sé si algunos de ustedes escucharon cuando no eran creyentes. La primera vez que yo escuché hablar de la iglesia bautista en México, no de esta congregación, pero de la iglesia bautista en sí, decían, en esas iglesias toman sangre de humanos, hacen sacrificios a escondidas, y los pastores y un grupo de personas que le dicen diáconos se toman la sangre y abusan de las mujeres. Bueno, se hablaban tantas cosas malas, y miren lo que dice el texto 22, con los que vinieron a hablar con Pablo, dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se referían a la fe cristiana como una secta. Eso es lo que ellos creían. Entonces el apóstol Pablo estaba encarcelado en una cárcel, se llama arresto domiciliario, y estaba encadenado a este hombre que era un soldado romano. Por eso es que en la epístola de los Efesios, cuando uno llega al capítulo 6 y el apóstol Pablo advierte acerca de la batalla espiritual, ¿qué es lo que hace? Le dice, pónganse toda la armadura de Dios, y utiliza el soldado para ver toda su armadura, y lo utiliza para hablar metafóricamente de eso, y describe todo desde los pies hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa con qué ilustrarla. Ya estaba cansado por 2 años de tener a ese hombre encadenado. No era uno solo, eran turnos de guardia y estaban cambiando. Ahora, vamos a Efesios. Ahora sí, ya después de toda esta introducción a la carta, vamos a ir a esta porción de la Escritura. Y quiero fijar nuestra atención en un texto, hermanos. Porque este es básicamente el tema de la carta por 3 capítulos. El capítulo número 1, 2 y 3 están basados en el texto número 3. Y mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo en el Señor Jesucristo. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Con toda qué? Con toda bendición espiritual. Ahora, mire, vamos a ver el texto con detenimiento. En primer lugar, se bendice a Dios por una acción que Dios ha hecho para con su pueblo. Y dice, que nos bendijo. Este es un verbo que está en tiempo pasado. Cuando una persona viene al conocimiento del Señor Jesucristo, ya ha sido bendecido desde la eternidad en Cristo Jesús. Y lo ha bendecido no solamente con unas cuantas bendiciones, sino con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Ahora, hay una frase en el texto que dice, en los lugares celestiales en Cristo. La razón por la cual está esta frase ahí es porque el Señor Jesucristo se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote. Se está compadeciendo de nosotros. El escritor de Hebreos se refiere al Señor Jesucristo y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo en este momento está sentado a la diestra del Padre, rogando e intercediendo por usted específicamente. Está orando por usted, está rogando por usted. Está bendiciéndolo con toda bendición espiritual. Ahí está. Usted no está solo. Usted no está dejando de ser bendecido. Satanás quiere que usted piense todo lo contrario. Es muy posiblemente que esté pasando por un tiempo de prueba. Y se sienta mal. Se sienta afligido. O es muy posiblemente que está atado con un pecado y no lo puede dejar. y dices que no tengo la fuerza. Mis hermanos, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos delante de Dios, rogar que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de toda maldad, para que esa bendición espiritual tremenda y abundante venga hacia nuestras vidas. El texto número 7, de este capítulo dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados? Y luego aquí viene una palabra tremenda: según las riquezas de su gracia. El creyente es rico en Cristo Jesús, mis hermanos. El creyente tiene tantas bendiciones y tantas disposiciones de parte de Dios, que lo único que tiene que hacer es conocerlas, sujetarse a la palabra de Dios, obedecer y recibir. No existe otra manera. Es por eso que nosotros debemos darnos a la tarea en esta mañana de poder estar ahí constantemente, constantemente ocupados en esta porción de la Escritura. Ahora, cuando estudiamos la Epístola a los Efesios, nosotros debemos de entender que el apóstol Pablo, en primera instancia, tenía un propósito para la iglesia a quien se le escribió. Miren, hermanos, esta Epístola de los Efesios fue escrita a los Efesios, no fue escrita a ustedes directamente. Pero para nosotros en el día de hoy está escrita indirectamente. No se me mandó a mí, la recibí yo en mis manos, pero sí la envió Dios para que yo la recibiera en el día de hoy. Ahora, cuando el apóstol Pablo tiene en su mente escribir, él escribe tres temas específicos en toda la carta. Primer tema, que redunda, son generales, pero luego lo vamos a dividir en porciones. Capítulo 1, 2 y 3 habla de todas las bendiciones y todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús que el creyente ya posee. Capítulo número 4 y capítulo número 5 habla de la forma de vida en la cual se debe de conducir el creyente, que es el camino de la santidad, en base a las bendiciones que ya tiene, para que represente una vida digna de las bendiciones que ha recibido. Y el capítulo número 6 nos habla de dos cosas. Nos habla de que en base a las bendiciones y en base a las exhortaciones de vivir una vida de acuerdo a las bendiciones, hay una guerra espiritual. Que Satanás está constantemente, está preocupado. Él quiere que usted no reciba esto, que usted no reciba las bendiciones, que usted no camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la exhortación que se nos da en el capítulo 6, texto 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se nos manda a nosotros que andemos por todas partes refutando al diablo o diciéndole: diablo, te ato en el nombre. Hermano, usted no puede atar a nadie. El diablo sí lo puede atar a usted, ¿sabía eso? Usted puede caer en el lazo del diablo. Usted no puede atar al diablo. Usted no le puede decir al diablo: en el nombre del Señor Jesús te ato y de ahí no te mueves. Como uno de los cantos que se cantaban aquí en esta congregación, gracias a Dios, no. Dice 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder. 1, 2 y 3, yo lo piso con los pies. Mis hermanos, no. No. Esa es una pésima teología. Satanás es muy poderoso. No es todopoderoso, pero sí tiene mucho poder. Y usted no lo puede pisar. Usted no lo puede pisar. Hermanos, la Escritura dice en el libro de Judas que cuando el arcángel contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió juicio. El mismo arcángel, poderoso, no profirió juicio contra Satanás. Le dijo: que el Señor te reprenda. Es por eso que en el capítulo 6, texto 10, se nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en su fuerza de usted. No en mis propias fuerzas. Fortalezcámonos en el Señor. Santiago nos da, en su epístola, nos da la forma de resistir al diablo. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo se resiste al diablo? Esa es la pregunta. Si quieres saber, lo espero como en 8 o 9 meses cuando lleguemos al capítulo 6. Y ahí vamos a ver la respuesta. En Primera de Timoteo, capítulo 1, texto 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, texto 3. Mire lo que dice la epístola. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo por una razón específica, porque Timoteo era el pastor de esta iglesia en Éfeso. Dice el texto, hermanos, fíjese lo que dice, mis hermanos, y póngale mucha atención. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y escuche esta palabra, y que no les asuste, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, no de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y homicidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Ven ustedes, mis hermanos, la urgencia del apóstol Pablo en darle este mandamiento a Timoteo en el texto número 3, que dice que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Que no enseñen diferente doctrina. Uno de los problemas serios en una congregación es que uno enseña una cosa y el otro enseña otra cosa. Ese es un problema serio. ¿Y saben, hermanos, de quién es la responsabilidad de mandar que no se haga eso? Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad mandar que no se hagan estas cosas. Entonces, el problema que la iglesia de Éfeso estaba enfrentando después de que el apóstol Pablo se fue este: que se infiltraron hombres que empezaron a enseñar doctrinas de genealogías, de un montón de cosas raras. Y el apóstol Pablo les dice: tengan cuidado, en el texto 8, dice, no, perdón, en el texto número 5, perdón. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí están las motivaciones que tenían estos falsos maestros para enseñar a la congregación. Número 1, mire, ponga atención. En primer lugar, en el texto 5 dice el motivo, el motivo del mandamiento, dice el amor nacido de corazón limpio. En primer lugar, el corazón de estos hombres no era un corazón limpio. No tenían buenas motivaciones. En segundo lugar, no tenían una buena conciencia, dice, y de buena conciencia. Y en tercer lugar, eran fingidores de la fe. No eran verdaderos discípulos. Por eso es que no se le debe dar lugar a una persona así para que enseñe en la congregación. Si andan enseñando doctrinas en contra de la palabra de Dios, inmediatamente se le debe de poner un alto, se le debe de considerar hasta cierto punto como un incrédulo. ¿Por qué? Porque no tiene un genuino amor, no tiene conciencia limpia y su fe es fingida. Entonces, tiene y debe tener una mente clara para poder aplicar todas estas cosas. Quiero terminar con esto, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, texto 1 al 7. Cuando los años pasan, después de que Timoteo ya no estaba, y el apóstol Juan escribe a las iglesias, cuando escribe, escribe específicamente a la iglesia de Éfeso y le dice de qué cosas se debían de arrepentir. Miren lo que dice el texto. Capítulo 3, texto 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando uno lee los pasajes a estas iglesias, a estas siete iglesias de Asia, uno se puede dar cuenta, mis hermanos, que las iglesias con el tiempo tienen la tendencia a desviarse de donde deben de estar. ¿Por qué? Porque se alejan de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, una de mis oraciones es que el Señor renueve un amor nuevo por su palabra en esta congregación. Que el Señor tenga a una congregación, levante a una congregación que sea incurablemente bíblica, que quiera que cada cosa que escuche la pase por el filtro de la Escritura, que me escuchen hablar a mí y que no me den un pase libre, que digan: lo que dice el pastor es cierto, voy a verlo ahí. Por cierto, que espero un día ganar su confianza al punto de que no me duden todo lo que les digo. Pero lo que les quiero decir es que al final de todas las cosas, su confianza debe estar en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Ahora, tres cosas bien breves, frases bien concretas. Su mente está queriendo ser ganada por tres grupos. Y escuchen bien. O usted se llena de la palabra de Dios al punto que llegue a decir: sean gratos los dichos de tu boca, la meditación de mi corazón delante de ti, Señor mío y Redentor mío. Que la palabra de Dios sea algo precioso, dulce, grato para usted, que sea su tesoro. Y déjeme decirle quién está compitiendo por su mente en este momento. El primero es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y Satanás usa palabra a través de la televisión, a través de las personas impías, a través de muchas cosas. Satanás quiere su mente. Por donde quiera que usted vaya, este mundo entero está bajo el maligno y está dominado el cosmos por Satanás, hasta cierto punto. Y él quiere su mente, se la quiere ganar. Su segundo enemigo son las doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, hermanos. No todo lo que uno escucha es bíblico. Hay doctrinas de demonios, y de esas doctrinas debe uno de guardarse. Y su tercer enemigo que quiere su mente es la palabra del hombre. Su propia opinión. Aún su propia opinión. Entonces usted tiene que aprender que su mente tiene que estar ganada por la palabra de Dios. Y que su mente va a estar siempre queriendo ser competida para que entre la palabra de Satanás, la palabra de los demonios o la palabra de los hombres. Tenemos que guardarnos de esos enemigos, y la mejor manera de guardarnos es entendiendo todo el consejo de la palabra de Dios. La siguiente semana, hermanos, vamos a comenzar con Efesios capítulo 1, texto 1 y texto número 2. Vamos a orar, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie.